Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, queridos oyentes. Hoy con la presencia espiritual de Daniel Goldman, que está participando, viene de participar de un congreso internacional interreligioso en Viena. Estamos esta mañana con un querido amigo, antes que nada, el doctor Aldo Ameijeiras, investigador docente, titular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET, integrante del programa Sociedad, Cultura y Religión. Buenos días, Aldo. Buen día, ¿qué tal, Domingo? Hace tiempo que nos conocemos y sé que a partir de tus trabajos de investigación y las publicaciones que tenés presentadas, sos uno de los estudiosos que más nos podrían presentar un panorama de lo que hoy vamos a tratar en este programa, que es el de la religiosidad popular. Así que te diría que largues vos y nos des un panorama sobre esta temática, de dónde surge, cómo, etcétera. Bueno, hablar sobre la religiosidad popular es un tema complejo, sobre todo por muchas veces la polisemia del término, ¿no? Es un término, como siempre ocurre cuando aparece la instancia de lo popular acompañando expresiones, es necesario, digamos, explicitarlo, adecuarlo un poco a la comprensión en general. Hablar de religiosidad popular implica hablar en términos generales a los distintos modos a través de los cuales los sectores populares de una sociedad se vinculan, se relacionan con aquello que denominan lo sagrado, digamos. Este creo que es una instancia básica de comprender. O sea, estamos hablando de esa forma en que los creyentes establecen su vinculación con lo sagrado. Al hablar así de la religiosidad popular, yo no estoy aludiendo a las características de su doctrina o de sus creencias o de las instituciones. Estoy hablando sobre esos creyentes que generan un modo particular de vincularse con lo sagrado. Y a partir de acá hay distintas miradas, porque algunos dicen, bueno, muchas veces la religiosidad popular ha sido calificada como una religiosidad de segunda, como una religiosidad que tiene elementos importantes, pero que es necesario purificar, que es importante evangelizar, bueno, distintos calificativos que se le han ido de alguna manera adjudicando. Pero creo que lo relevante es visualizar que estamos ante un fenómeno enormemente dinámico, enormemente vital, y que es la expresión cabal de la forma en que muchísimos conciudadanos, habitantes, establecen su visión con respecto a esto de lo sagrado. Hay que pensar que la Argentina es una sociedad en la cual nuestras últimas aproximaciones nos hablan, en términos generales, de más de un 91% de creyentes en lo que denominan Dios. pero cuando uno lo analiza por regiones, esa creencia llega en algunos casos al 97%, en otros casos al 98%, en otros casos baja un poco al 87%, al 88%, sobre todo en medios de gran importancia urbana como puede ser capital. Pero de cualquier manera estamos hablando de que en el imaginario colectivo de la población argentina, este fenómeno de vinculación con lo sagrado, llamémosle sagrado, trascendente, sobrenatural o el nombre que le querramos dar, tiene una presencia importante. Yo te quería preguntar, Aldo, por tu vinculación con las investigaciones, con los estudios que se han hecho sobre este tema desde la sociología de la religión, que en un momento hasta se había oído hablar y se sostenía de que esta relación con lo sagrado y lo trascendente estaba desapareciendo como consecuencia de los procesos de secularización, de modernización y de racionalización de la sociedad. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Es cierto lo que señalás en el sentido de que la ciencia social en general estuvo en un momento fuertemente atravesada por la teoría de la modernización, que sostenía un paradigma de secularización. Y un paradigma de secularización que planteaba que el avance de la modernidad se acompañaba por un desplazamiento, una pérdida de lo religioso, un tránsito de lo religioso, de lo público a lo privado, y que incluso, digamos, en la medida en que el proceso de racionalización de la sociedad moderna iba avanzando, esa religiosidad iba a ser cada vez más arrinconada a un lugar hasta prácticamente desaparecer, ¿no? O sea, las teorías de la secularización implicaban una apreciación de carácter prácticamente universal, o sea, que ese proceso de secularización que se había, de alguna manera, había sido leído, se había generado en ciertas sociedades europeas, en el proceso de industrialización, se iba a, de la misma manera, a expresar en otras latitudes, en otras sociedades, en otras culturas. La realidad es que no nos encontramos ante un proceso de secularización único. Hoy en todos lados, yo acabo de venir de un congreso en Brasil sobre el tema justamente de pluralidades, interculturalidades religiosas, y en todos lados estamos hablando de que no solo hay múltiples modernidades, no hay una modernidad, hay múltiples modernidades y hay múltiples secularizaciones. Y esas secularizaciones tienen que ver con la singularidad histórica y cultural de cada sociedad. Pero por otro lado, sin estar inserto en un ámbito de análisis de lo social, un observador, digamos, agudo de la realidad social, podía observar con mucha precisión que ese fenómeno religioso supuestamente muerto, agotado y decadente aparecía y se explicitaba con vitalidad por muchísimos lados. O sea, que lejos, muy lejos de haber sido, digamos, condenado en la religiosidad de la gente, sus manifestaciones a un desplazamiento y un ostracismo, sin embargo, se fue desarrollando, se fue explicitando. Lo cual no implica que la secularización no sea un proceso que esté acompañando toda la modernización. Y de hecho, cada vez más se visualiza que más que una pérdida o un desplazamiento, hay un proceso en el cual lo religioso se va transformando permanentemente en el proceso de secularización. Este sería el paso en el que estamos. ¿Vos constatarías las investigaciones sí. actuales estarían verificando este panorama que decís vos? ¿Desde cuánto tiempo es como que se ha descubierto de que la religión no desapareció, sino que se reformuló? No, yo creo que es evidente, digamos, más que hablar de tiempos o de cantidades, uno visualiza que, en principio, la religión nunca ha desaparecido. Se ha ido transformando y ha estado también acotada, un elemento que no puede dejarse de lado, por procesos de fuerte control y regulación religiosa. O sea, hay que tener en cuenta que la sociedad argentina, como gran parte de la sociedad latinoamericana, estuvo durante mucho tiempo sujeta a un proceso de unanimidad religiosa por el catolicismo, que constituía un monopolio religioso. O sea, era quien legitimaba las creencias. Entonces, ese proceso de legitimación de la creencia que generaba el catolicismo llevaba a que no solo otras creencias, como fueron históricamente perseguidas o fueron excluidas e incluso fueron motivo de juicios realmente terribles, todo lo que implicó en gran parte el tema de la Inquisición, sino que también asumieran otros caminos en los cuales ese proceso de descalificación y de estigmatización al que fueran sometidas no impidió que esas creencias religiosas descalificadas se tradujeran en procesos de sincretismo, de hibridación religiosa, de mestización, estuvieran presentes. Cuando uno analiza, por ejemplo, el proceso que en la Argentina se abre a partir de 1983 con la recuperación de la democracia. La democracia implica la posibilidad de que un montón de instancias y de creencias que habían sido muy fuertemente descalificadas puedan comenzar a tener nuevamente legitimidad y visibilidad. En un proceso donde la ruptura de ese monopolio del catolicismo se acompaña de una emergencia del pluralismo religioso. Y en ese ámbito, entonces, uno ve como lo que algunos visualizan como un reverdecer de lo religioso, pero en realidad no es un reverdecer, es una nueva forma en que se hace presente en la actualidad. Así que vos asociás de alguna manera una etapa nueva a partir del proceso de democratización. ¿Vos crees que eso creó como un clima, un ámbito para que la religiosidad se pensara o se expresara de otra manera? De hecho, desde el momento en que el contexto histórico, político, social se transformó, también se transforman las expresiones religiosas y la posibilidad de que expresiones estigmatizadas tuvieran posibilidad de expresión. O sea, en ese sentido me parece, porque cuando uno analiza, por ejemplo, como podemos ver en el caso de San la Muerte, el Gauchito Gil u otras expresiones, una cantidad de otras manifestaciones religiosas que fueron fuertemente descalificadas, como fueron descalificadas muchas expresiones religiosas vinculadas a las matrices culturales negras, indígenas, que fueron permanentemente descalificadas. Bueno, comienzan a tener una visibilidad. Uno puede ver, por ejemplo, en el caso de las religiones vinculadas con los pueblos originarios, ¿no? Estos últimos años, en el marco de un proceso que no es solo pertinente a nuestro país, sino en América Latina en general, un muy fuerte proceso de reunificación también ha permitido un proceso de visibilidad mayor de esta fuerte trama religiosa que era propia de los pueblos originarios, ¿no? Que muchas veces era marginada o era dejada de lado. En lo religioso se ve esto muy, muy fuertemente, o sea, sobre todo cuando uno analiza justamente la religiosidad popular, las formas de catolicismo popular, hay un énfasis muy, muy fuerte a veces en cómo se conformó, se transmiten ciertas tradiciones, ciertas costumbres, y no se visualiza con precisión el profundo legado que esas creencias religiosas tienen de tradiciones vinculadas con los pueblos originarios, de tradiciones vinculadas con las culturas africanas. Hay un trabajo, digamos, yo que he trabajado más en profundidad el tema de Santiago del Estero y de la religiosidad de los migrantes santiagueños, hay un excelente trabajo de un antropólogo, José Luis Grosso, que se denomina Indios Muertos, Negros Invisibilizados. Y es un trabajo excelente porque permite visualizar cómo se desplegó un proceso histórico y cultural de encubrimiento de universos simbólicos, de trama, que también incidieron en las creencias religiosas. Y todo ese tipo de tramas, la fecundidad de esas tramas, está presente en la religiosidad popular muy fuertemente. ¿Vos podrías darnos algunas características de lo que es la religiosidad popular, que también algunos denominan religión del pueblo, piedad popular. ¿Cuáles serían los núcleos fundamentales? Sí, yo te diría, hay distintas modalidades de acercamiento, como vos bien decís, ¿no? O sea, piedad popular. El tema de la piedad es un tema que atraviesa muchas formas de religiosidad de este tipo, en distintas, incluso, religiones históricas. Nosotros, desde la ciencia social, ha habido como varios abordajes, ¿no? Yo te diría que hay quienes han enfatizado fuertemente el carácter de lo que podría ser denominado como la capacidad de esta religiosidad, de alguna manera, de habilitar una textura diferencial. Hay una compañera que ha trabajado mucho con este tema, Eloisa Martín, y ella habla de, así como hay una textura en la realidad, así como uno ve la realidad, hay una textura en esa realidad, hay otro nivel de esa realidad que emerge ante determinadas circunstancias, que está presente en los creyentes, y tiene que ver con esa religiosidad que aparece, ¿no? ¿Cuáles serían las características? Y es en realidad es un tipo de religiosidad, esta religiosidad popular, que yo te diría, en primera instancia es fuertemente mítico-simbólica. O sea, tiene un elemento mítico-simbólico muy importante. Debemos tener en cuenta que en realidad lo simbólico es un lenguaje, diríamos, fontanal de la experiencia religiosa, como dice Croato, ¿no? Es un lenguaje primero de la experiencia religiosa. Y a partir de lo simbólico y de lo que implica esa tríada entre lo simbólico, lo mítico y lo ritual, se explicita una forma de religiosidad que apela especialmente a una experiencia de lo sagrado. Acá hay una diferencia muy importante, porque generalmente uno se acerca a entender este fenómeno de lo religioso considerándolo desde la perspectiva y el marco interpretativo que las religiones en general fuertemente históricas nos han dado, y uno tiene un cierto parámetro de lo que es lo religioso. Pero cuando uno se acerca a esta perspectiva de lo mítico-simbólico, uno visualiza que lo que ponderan los creyentes de los sectores populares, más que una doctrina, más que una creencia, más que una pertenencia, es una experiencia vital. Yo te tendría que contar cuál es mi experiencia acerca de mi acercamiento a la religiosidad popular, porque de algún modo, en los 60, cuando se planteaba el tema de la renovación de la Iglesia y todas sus expresiones, había una tendencia a desmerecer las expresiones populares. Por suerte, gracias a Dios, me convertí y ahora revaloro todo esto, y junto con muchos otros. Pero en aquel momento se suponía que ser creyente era ser un hombre instruido, capacitado. Insistíamos mucho en la formación, en las reuniones prematrimoniales, prebautismales, es decir, poníamos ahí la fuerza y hacia eso queríamos llevar a la gente que vivía su fe, y encontramos que había una resistencia enorme. Nunca pudimos hasta ahora hacer que los sectores populares se volcaran a esta forma que habíamos imaginado nosotros. Hasta que irrumpe el trabajo en los barrios y en sectores muy populares, y entonces al revés, ir a descubrir allí cómo es la fe de ellos, sin imponerle esquemas y modalidades, y empezamos a aprender, y creo que ahora estamos en eso, en revalorizando esas expresiones. ¿Podrías vos confirmar esto, ver cómo se ha ido dando? Sí, dos aspectos me parece que se articulan con lo que vos señalás. Vos hablás de una conversión tuya hacia lo popular. Nosotros, en el ámbito del abordaje de lo social, decimos que la posibilidad de comprensión de esta trama socio-religiosa requiere un proceso muy fuerte de atravesar, algunos llaman un proceso de deculturación muy fuerte, ¿no? Un proceso de entender que solamente es posible comprenderla en el marco de la trama cultural en que estos sectores despliegan esa creencia. O sea, la religiosidad popular se comprende en el marco de las culturas populares. Y en el marco de las culturas populares uno tiene que tener en claro que desde el vamos su apreciación sobre lo sagrado es distinta a la apreciación que, por ejemplo, el cristianismo que ha bajado, el cristianismo occidental, ha traído a América. En el sentido de decir, nosotros, incluso visto desde la ciencia social, a nosotros nos marcó en nuestros estudios siempre una apreciación, desde el momento inicial de Durkheim en general, de diferenciar lo sagrado de lo profano. ¿Sí? Había un mundo que era lo sagrado y un abismo que separaba el mundo de lo profano. Comenzó a haber sobre esto una reflexión que en distintos autores, que bueno, vale la pena ahora traer en el campo, pero que fueron avanzando en esto, para permitir elementos que visualizaran a quienes estábamos insertos en otra realidad sociocultural, que los elementos de lo sagrado y lo profano eran distintos. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno trata de entender las culturas de los pueblos originarios, cuando uno trata de entender la trama que se ha conformado en un pensar popular que es fuertemente sincrético, fuertemente simbólico, dramático, uno empieza a observar que en realidad hay una distinción entre lo sagrado y lo profano, pero no hay una separación, no hay un abismo. En los sectores populares, como en las religiones populares latinoamericanas, donde la cosmovisión es muy integradora, hay una noción muy holística, no se separa lo sagrado de lo profano. Lo sobrenatural es natural. Sí, la cosmología de los pueblos originarios, fundamentalmente, ¿no? Es muy fuerte esa visión cosmológica y es la naturaleza, el hombre, Dios. Exactamente. Como una. Exactamente. Uno está, pero no solo en la naturaleza, el hombre y Dios, sino de que esa presencia de lo sagrado es una instancia que acompaña la explicitación de la realidad. Lo sagrado es un nivel más de la realidad. Por eso digamos, si uno no entiende esto, tampoco va a entender después, por ejemplo, la problemática del milagro en los sectores populares, la relación con los santos, la generación de los cultos, porque esa mirada es central. Hay una enorme capacidad de sacralización de lo cotidiano. O sea, lo sagrado no es un elemento que es patrimonio de un templo, no es patrimonio de una institución. Lo sagrado es una instancia que acompaña la explicitación cotidiana de estos sectores. Vos me estás diciendo con esto, es decir, estás descartando, de hecho, posiciones que hay con respecto a las expresiones religiosas populares. La más común es decirle que es superstición, que es idolatría, que busca la respuesta a sus necesidades inmediatas, que no le interesa demasiado la fundamentación doctrinal, ni la pureza de los ritos que realizan, ni la coincidencia de su moral práctica con los preceptos. ¿Eso me estás diciendo? Evidentemente eso alude a un marco interpretativo de lo que es lo religioso que tiene muy poco que ver con este marco interpretativo que implica comprender la religiosidad popular. No porque no estemos hablando de que esté presente lo mítico, lo simbólico, lo ritual, al contrario, la religiosidad popular es una religiosidad fecunda en estas expresiones. Las expresiones míticas son fundamentales, tanto en el ámbito rural como urbano. La capacidad de lo que algunos llaman la dramatización del mito en lo gestual, en el rito. O sea, esto aparece totalmente. Pero aparece además totalmente esta capacidad de lo religioso popular, como de cualquier instancia religiosa, de dotar de sentido. Digamos, esta apreciación que uno puede decir, como algunos autores señalan, ¿no? La religión como realmente una instancia colectiva de generación de sentido, con una enorme capacidad de generación de sentido, es propio de la religiosidad popular. Es una experiencia del creer, pero es un recurso simbólico de sentido fundamental que acompaña la vida de los creyentes. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que apreciar esta explicitación del fenómeno religioso, que tiene una enorme vitalidad, que a su vez se articula, interactúa, se vincula con las tramas religiosas tradicionales, pero que tiene una capacidad en los sujetos creyentes de recreación muy fuerte. Aldo, nos quedamos pensando en estas cosas que nos estás transmitiendo y nos preparamos para el segundo bloque. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Estamos con Aldo Ameijeiras, profesor e investigador, doctor en ciencias políticas, que viene trabajando hace muchos años el tema de la religiosidad popular. Y ahora le preguntamos, como siempre, a los que participan en esta mesa, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, en realidad cuando me dijeron que eligiera una canción, inmediatamente, bueno, me aparecieron dos o tres, que realmente siempre la siento, pero esta es una canción que la aprecio mucho, primero porque para mí es un canto a la vida y es un testimonio de lo que siento. Siempre me ha acompañado esta confianza y esta esperanza en múltiples momentos. Pero además, dado el tema que venía a conversar, creo que esta religiosidad popular y una de las expresiones centrales de la religiosidad popular, que es la fiesta, es una celebración de vida permanente. Entonces me pareció muy oportuno que fuera esta canción. Y coincido. Además, creo que uno de los núcleos fundamentales de la religiosidad popular es su postura frente a la existencia, ¿no? Trata con simplicidad, pero con mucha fuerza, los temas de la vida y de la muerte. Es decir, repiensa y relaciona con la religiosidad lo que le pasa en su vida todos los días. Si podríamos mencionar, ¿no?, todas las condiciones de vida en que están los sectores populares, desde el punto de vista social, por ejemplo, pero después también desde el punto de vista de las carencias, de los despojos. Por eso una de las imágenes que tiene más fuerza, por lo menos en el ámbito de lo católico, es el Cristo crucificado, donde el hombre común de nuestro pueblo se siente identificado, ¿no? Todas sus cruces las ve reflejadas en ese Cristo y le da fuerza para seguir adelante. Es decir, no baja las manos, Y al contrario, desde su necesidad, esto es algo que siempre señalamos en los sectores populares, el gran sentido de solidaridad, ¿no? Así que estamos aquí entre los dos, quizás ahora poniendo algunos valores específicos de esta religiosidad. No sé si a vos te parece añadir otros. Yo coincido en esto que señalabas al comienzo en cuanto a esa actitud ante la vida, ¿no? O sea, y a esa actitud ante una permanente afirmación de la vida sobre la muerte, porque en realidad toda la problemática de la fe, de la existencia, es un gran interrogante ante situaciones límites, ante los cuales permanentemente están enfrentados los sectores populares. O sea, el tema de la enfermedad, de la carencia, del abandono, de la pérdida de posibilidad de tener otros recursos, es una instancia que es fundamental. A veces uno, cuando ha hecho en muchas oportunidades trabajo de campo en muchos lugares, y visualiza que esta relación es cotidiana, es resolver, por eso a veces es resolver el hoy como una instancia fundamental. Cuando comienza a abrirse ese hoy, comienza a tener forma de futuro, uno encuentra una población, un grupo que está comenzando a caminar de otra manera, ¿no? Pero la gravitación de esa pobreza, la gravitación de esas limitaciones es muy grande, y lo religioso actúa ahí como un elemento muy clave de reserva de sentido, incluso a veces, como muchos han señalado, de resistencia ante esa adversidad, ¿no? En forma distinta a quienes generalmente han visualizado este fenómeno como un fenómeno, digamos, claramente enajenante, ¿no? Uno visualiza en los sectores populares fuertemente que esto, lejos de estar, es una, yo creo que hay un elemento que es muy claro en esto cuando uno ve, por ejemplo, los sectores migrantes, ¿no? Es muy interesante cuando uno ve en los sectores migrantes cómo ese proceso que ha llevado a través de la migración, que es un proceso complejo, difícil, de fuerte desarraigo, de crisis de identidades, sea el grupo migrante que uno tome, porque uno puede tomar el grupo hoy de los migrantes que han venido, de los migrantes limítrofes, o puede tomar el de los migrantes del interior, o puede tomar también los migrantes que vinieron a fines de la década del 80, a principios del siglo XX, ¿no? Donde uno visualiza que ese desarraigo así es fuerte, genera una crisis de identidad. Y en esas crisis de identidades, este proceso en el cual las identidades colectivas se articulan con identidades religiosas comienza a tener una forma muy fuerte. O sea, las identidades religiosas constituyen un recurso muy fuerte para el migrante. Hay un trabajo que, bueno, hicimos hace un tiempo, que tomamos como digamos, explicitación del trabajo, esta denominación: los migrantes con su Cristo a cuestas. No solo se vinieron ellos, trajeron su creencia. Y ese traer la creencia implica un proceso en el cual la religiosidad ocupa un lugar fundamental. Pero ese lugar fundamental no se tradujo en pasividad, no se tradujo en quedarse a la espera. El migrante es alguien que está en movimiento, que busca, se fue porque buscaba algo mejor, está en una permanente búsqueda, no está en una actitud pasiva. Y en esa búsqueda, lo religioso es un recurso muy importante que despliega. Y válido y legítimo. Sí, para sí. Vos, digo, en el sentido de las opiniones que más bien llevaban a pensar que, y bueno, ese era el escape que tenía ante la impotencia frente a la realidad, se acude a lo religioso. Digo, esa era una postura que claro. Yo la viví como debate en mis albores de conocimiento de lo religioso. Tenía que discutir esa posición y yo mismo comprobar que no era así. Sí, yo creo que eso ha dado lugar tanto a miradas descalificadoras del fenómeno como también posturas que eran absolutamente esencialistas del fenómeno, ¿no? Y ambas, de alguna manera, dejaban de lado el valor de lo que en estas prácticas sociales, en estas prácticas simbólicas, en estas tramas de sentido que generaban los creyentes, se explicitaba. Cuando uno analiza casos concretos, porque digo, cuando uno va a tener contacto, por ejemplo, con el caso que yo te comentaba de los migrantes santiagueños, que he trabajado mucho, ¿no? En el caso de Mailín, por ejemplo, y uno lo analiza en... Contá, no des por supuesto que los oyentes conocen Mailín, los Santiago, claro, y todo eso. A ver, describí un poquito, danos algunos datos sobre sí, esto. Bueno, Mailín es un pueblito en Santiago del Estero donde hay una devoción, se llama la devoción al Cristo de Mailín, que es un Cristo, es una cruz con un Cristo pintado, que apareció esa cruz, dice todo el relato, en un algarrobo. Esto comienza en el fin del siglo XVIII, se expandió por el siglo XIX hasta el siglo XX con distintos momentos. Pero ahí es muy interesante ver porque tuvo un momento de donde esas tradiciones religiosas que tienen que ver con tramas indígenas, tramas hispanas, tramas que tenían que ver también con las religiosidades negras, de alguna manera se expresan en distintas formas de sincretismo. Y se genera una religiosidad que se fue afirmando, se fue consolidando paulatinamente en Santiago del Estero, pero cuando muchos santiagueños tienen que irse de Santiago y migran, por ejemplo, a Buenos Aires como a otros lugares, esa devoción y esa veneración la traen consigo. Y se producen procesos muy interesantes porque, de alguna manera, cuando uno analiza el proceso en Santiago del Estero, el proceso de la recreación cultural en Buenos Aires, son procesos que tienen características comunes y características diferenciales. ¿Por qué? Porque también se fue transformando la creencia religiosa. A veces hay apreciaciones que consideran de que lo religioso, las creencias, las prácticas son algo que permanece en forma estática. Y uno visualiza que, si bien la forma de creer es la misma, las modalidades del creer son distintas. ¿Y en qué se basan o qué le da más relieve esta expresión religiosa del Cristo del Mailín? Hay una relación muy directa con lo que implica este Cristo, que en general el devoto, el creyente de Mailín, lo llama el santito, nuestro santito, una relación muy personal con ese Cristo, que también, fíjate que es muy interesante, porque cuando uno va a Mailín, a Santiago del Estero, ve que está el templo, donde hay un templete, que es el lugar donde está la imagen del Cristo, pero a 3 cuadras está el algarrobo sagrado, donde apareció la cruz. Ahora, el algarrobo era un árbol sagrado para los vilelas, para los tonocotés. El peregrino va al templo y va al árbol. Es interesantísimo porque hay toda una construcción mítico-simbólica del árbol y la cruz, que es muy fuerte, ¿no? Pero además hay un proceso que es lo que implica para el migrante santiagueño volver a ese lugar. Volver a Mailín. Hay todo un proceso en el cual el estar en Mailín implica también una instancia en que la identidad religiosa constituye un elemento de reposicionamiento y recomposición de su identidad social y de su identidad cultural. ¿Y esto le está pasando a la mayoría de los santiagueños hoy? Y con un agregado donde uno dice, no solo estamos ante un proceso, diríamos, de explicitación del Cristo de Mailín, sino de un proceso de muy fuerte también hibridación religiosa. Si yo te muestro, por ejemplo, las fotos de la celebración del Cristo de Mailín en el Gran Buenos Aires, vos te vas a encontrar con el Cristo de Mailín y al lado el Gauchito Gil, y conviven perfectamente. O sea, porque esta convivencia se da en la religiosidad de la propia gente, que no ve contradicción ninguna, porque no la hay desde su experiencia de fe, de esta instancia de apelación a lo sagrado. Para los que quieran comprobar la existencia de este Cristo de Mailín en el Gran Buenos Aires, ¿dónde es que están? Es una fiesta en el Gran Buenos Aires que se produce en la localidad de Villa de Mayo, en el barrio Guadalupe. Generalmente es una fiesta movible del calendario. ¿Dónde, o sea, queda Villa de Mayo? Queda en la zona de Malvinas, en el partido de Malvinas Argentinas, a unos 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fecha aproximadamente? Es movible, generalmente son 40 días después de Pascua, o sea que andar por mayo más o menos, depende, ¿no? El mismo día que se hace en Santiago del Estero. Ajá. Ahora, es interesante porque hay gente que va a esta fiesta, hay gente que no puede viajar a Santiago y viene acá, hay gente que viaja a Santiago y se establece como un corredor, lo llaman el corredor mailinero. Aldo, no quería dejar pasar la ocasión de preguntarte sobre otras expresiones religiosas. Veo que estás muy entusiasmado, bueno, porque lo estudiaste y sabés que te tocó lo del Cristo del Mailín. pero todos conocemos esto que mencionaste recién del gauchito Gil, la difunta Correa, San La Muerte. Bueno, háblanos un poquito de eso y si hay otras que por ahí no conozcamos tanto y que tienen presencia en distintos lugares de nuestro país, ¿qué arraigo tienen? ¿Qué forma? ¿Si se asemejan a esto? Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta en ese sentido de que esa trama cultural cristiana, digamos, que alude a una matriz que penetró fuertemente en la sociedad, está presente, pero no ha dejado de lado, como decíamos hoy, la presencia de matrices culturales de procedencia de los pueblos originarios o de matrices africanas, que también se han imbricado, de alguna manera se han hibridizado, están presentes. Yo diría, cuando uno analiza esto, visualiza que también los creyentes recuperan una autonomía muy fuerte en este proceso también de desregulación de las creencias religiosas, en su capacidad de generar sus propias formas de vinculación con lo sagrado. El caso del gauchito Gil, el caso de San La Muerte, el caso de la difunta, o sea, hay muchas expresiones, el caso de las animitas, múltiples formas culturales que se generan vinculados también con personas que de alguna manera han sufrido muertes violentas, injustas, agredidas por la sociedad, y que el pueblo recupera de alguna manera la presencia, su testimonio, la instancia de fuerte injusticia por las que han atravesado, para incorporarlos de alguna manera como mediadores simbólicos, ¿no? A mí me parece que es muy interesante analizar en los últimos tiempos el caso del gauchito Gil en particular. Que es de contanos de, claro, de dónde es, surge, dónde de la zona de Corrientes. Hay toda, como en todas estas expresiones religiosas populares, no hay un solo relato explicativo de su origen, hay muchos relatos explicativos, pero tiene que ver evidentemente con una persona que de alguna manera en determinado momento, hacia 1850 aproximadamente, no acepta participar en las luchas fratricidas del momento, va a ser considerado por algunos sectores como desertor y comienza a tener una fuerte presencia en los sectores populares. Hay relatos que hablan sobre él estaba de alguna manera muy cercano a los pobres y de alguna manera robaba a los ricos para distribuir entre los pobres. Esta figura es muy fuerte en todas estas devociones populares, pero lo cierto es que cuando es conducido para que sea juzgado, es ajusticiado de una forma totalmente violenta, injusta, sin ningún tipo de reparo, es asesinado. Y a partir de ese momento va a comenzar su primer milagro y se amplía, digamos, se va ampliando las instancias en las cuales los creyentes apelan a milagros producidos por mediación del gauchito, y el gauchito la devoción se expande. Hay una cantidad de elementos que uno tendría que analizar fuertemente en estas instancias. Por ejemplo, desde el punto de vista icónico, ¿no? Y simbológico, la imagen. La imagen que el gauchito, que tiene la figura del gaucho. La figura del gaucho es una figura que incluso en lo que es, digamos, el imaginario tradicional argentino, es muy fuerte, muy arraigada, el gaucho, como una expresión fuertemente recuperada, una cruz atrás de él, el vestido rojo que identificaba a las fuerzas federales. O sea, hay una cantidad de elementos que recuperan esta imagen fuertemente simbólica. Esta imagen comienza muy vinculada sobre todo a los pueblos del litoral, pero se va expandiendo cada vez más en la Argentina, en ámbitos urbanos y también en ámbitos rurales, porque uno no tiene más que transitar por las rutas argentinas y ver que junto a la difunta Correa, que era hegemónica en las rutas, el gauchito ha ocupado un lugar enorme. Está ganando posición el gauchito. Está ganando enorme posición, y enorme posición en este tipo de religiosidad en la cual la gente genera, los creyentes generan una modalidad de vinculación más directa, más personalizada con el gauchito. Pero hay expresiones colectivas de devoción al gauchito. Claro, hay devociones colectivas vinculadas sobre todo con la fecha donde se celebra él en enero, que genera que en distintos lugares, en Mercedes concretamente, Corrientes, es enorme, enorme y de importancia, digamos, realmente muy relevante, pero donde uno, por distintas rutas del país, para esa fecha, aproximadamente el 8 de enero, uno visualiza la presencia del gauchito. Entonces, es una expresión muy fuerte en la que el pueblo, los sujetos populares, recuperan la imagen, recuperan su autonomía de generar un vínculo con lo sagrado sin depender de una institución religiosa. Afirman en su vinculación recuperar la figura de alguien muy cercano a su vivencia popular, ajusticiado porque eran los que tenían el poder, eran en ese momento los que estaban a cargo del poder de ejercitar la violencia de parte del Estado y que son los que lo ajustician, ese pueblo que tiene noción de lo que ha sido desde el terrorismo del Estado hasta el gatillo fácil en la Argentina, una experiencia fuerte de injusticia a ese nivel. O sea, hay una cantidad de símbolos que ayudan. Ahora, esto uno lo tendría que trasladar, ir a cada culto y ver también cómo se da esto en otras expresiones cúlticas populares, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles otras? Digo, mencionábamos la difunta Correa. ¿Está en baja esa devoción? Bueno, el tema de digamos, si está en baja o está en alta, nada, es una pregunta, pero... sí, es una pregunta, es interesante, sería verlo. Pero es real de que, yo te diría, hoy está acompañada por el gauchito. Ajá. Hay lugares donde, evidentemente, las rutas del país, si uno asume este lenguaje, estaban... claramente era predominante su figura. Era predominante la difunta y sigue siéndolo para todos aquellos que transitan y que pasan por donde está. ¿Cuál era la identidad, desde el punto de vista sociológico, de la gente? ¿Por qué se volcaba la difunta en relación a su historia? Hay una recuperación. En todas estas expresiones y devociones, es muy pertinente tu pregunta. Hay una instancia en la cual hay elementos de carácter arquetípico, hay elementos que tienen que ver con valores ponderados por los sectores populares, por el pueblo en general, que tienen que ver con esta capacidad, en el caso, por ejemplo, de la difunta, lo que implicaba su lealtad, la maternidad, el ser capaz de dar vida después de la muerte, el seguir adelante, la resistencia. Hay una cantidad de elementos. Fíjate vos que hay una enorme cantidad de historias y de instancias interpretativas de la difunta Correa. También pasa con otras. Ahora, creo que en ese sentido es visible, se hace visible, lo que te decía recién, la capacidad del pueblo de ir generando esta forma de vincularse con lo sagrado, que transita por distintas instancias, y que de alguna manera es capaz de generar un poder simbólico, de dar un reconocimiento, independientemente de la institución religiosa. Uno no tiene más que ver, por ejemplo, el caso de Ceferino. Ceferino, que para los sectores populares ya era, para la religiosidad popular, un santo mucho antes que la Iglesia Católica generara su proceso de canonización. Porque lo que ocurre es también que son dos procesos distintos. Desde los sectores populares, la santificación o no canónica es un elemento absolutamente marginal. Además, sabemos que la santificación en la Iglesia Católica ha estado sujeta a un proceso muy particular, a través del cual en el tiempo implicaba el establecimiento de ciertos modelos de cristiandad que estaba establecido por esa santidad. ¿A quién se canonizaba y a quién no se canonizaba? Claro. ¿Cuánto tardaba canonizarse a uno, cuánto tardaba otro? Y bien, ahí entraban No entremos en detalle. Pero había una cantidad de expresiones que sabemos que era complejo. Pero además, hay otra instancia, que es qué implica la santificación para los sectores populares. En el caso de la Iglesia Católica especialmente, esa santificación implicaba el resultado de un proceso que lo ubicaba a esta persona como un modelo que había alcanzado de alguna manera el acercamiento a lo divino. Para los sectores populares, la santificación es otra instancia. Lo constituye en un mediador simbólico privilegiado. Se lo representa a él. Que lo representa a él, a quien puede apelar directamente. Porque fíjate vos que, un poco con lo que hablábamos hoy, esta religiosidad es una religiosidad que requiere de esa capacidad de cercanía, de proximidad. donde el mediador es una instancia, esto que Mircea Eliade ha trabajado tanto cuando hablaba del Deus ociosus, ¿no? El Dios lejano que requería mediadores, ¿no? Pero digo, a nivel de la religiosidad popular, hay esa posibilidad. Por eso nos encontramos no solo con figuras que han adquirido un relieve mítico, como es el caso de la difunta, como es el caso del gauchito, sino también con expresiones que están mucho más vinculadas a formas de cultos populares, de Gilda, de, en su momento, de Rodrigo, del Frente Vital, aún en otros ámbitos que no son los ámbitos que normalmente transitan las expresiones canónicas, ¿no? Es esta posibilidad de un pueblo que encuentra también en su realidad una forma de vincularse con lo sagrado. Claro, aquí estaríamos ya poco verificando que las instituciones religiosas, bueno, hablamos en Argentina en particular de la Iglesia Católica, no tiene el monopolio de lo religioso, así lo expresan ustedes los sociólogos, ¿no? Sino que lo religioso tiene distintas fuentes, distintos caminos, distintas expresiones. Yo lo que veo en la Iglesia institucional, un mayor reconocimiento y respeto, a veces con asombro, a veces con muchas incertidumbres, valoro de que no haya, como pudo haber en otras épocas, un ataque, un rechazo, un desprecio. Hoy no es común, pero en muchos lados, el otro día leía en una nota de un cura villero y lo tiene el gauchito Gil en la capilla. Claro. digo y bueno, y ahí están, es decir, no lo canonizan, pero están tomando de esa fe del pueblo en el que ellos están insertos, ver qué quiere decir todo eso, me parece valioso. Sí, yo creo que es fundamental en esa línea comprender que las transformaciones sociales, culturales, a nivel de los medios de comunicación, tecnológicas, también están acompañadas por transformaciones de lo religioso. Se ha transformado lo religioso. Estamos ante un proceso de secularización con una instancia fuerte de desinstitucionalización de lo religioso que aumenta los procesos de autonomización religiosa, pero a su vez con flujos religiosos, con itinerarios religiosos. Fíjate un poco lo que te decía hoy cuando decía que yo venía de un congreso en Brasil. El congreso, justamente, el gran tema era la pluralidad de los flujos y los itinerarios religiosos que habla presente en la sociedad contemporánea. Por supuesto que esto es un gran desafío para las instituciones religiosas, pero a nosotros nos interesa especialmente poner el énfasis en destacar el tipo de religiosidad que está en juego, el tipo de vinculación con lo sagrado y cómo estas transformaciones de lo sagrado implican en gran medida una muy fuerte apuesta por un sentido de la vida que sigue latente y sigue resistente. Aldo, como dicen los que saben, ¿no? Yo, se nos acaba el tiempo. Y esto recién empieza. Podríamos conversar muchísimas cosas más, pero creo que ha sido muy claro, muy específico, y nos has dado un panorama de la problemática y con reflexiones que van más allá de lo descriptivo. Así que quedan pendientes muchas cosas, pero yo te agradezco mucho en mi nombre, en el nombre de Daniel, que no ha podido estar, le hubiera gustado seguramente meter baza como suele hacer él. Así que nos estamos despidiendo, queridos oyentes, en esta mañana del domingo de 8 a 9. Le agradecemos en la operación técnica a Matías Arreceigón, a nuestra productora Isabel García, a nuestro productor técnico Fernando Belvedere. Creo que vale la pena volver a escuchar este programa, como muchos otros, y para eso el blog es Por una misma calle, blogspot.com. Y si quieren comunicarse con nosotros para darnos sus impresiones, buscar referencias, comunicarse con Aldo. El Facebook es Por una misma calle, AM870. Que tengan un muy buen día. A milímetros del polvo, cortar, cortar.